Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Nos adelantamos un poquito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya 9 años con este programa, con esta emisión, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde y los jueves. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Y bueno, pues damos inicio a una semana más. Lunes 12 de febrero del año 2018, 12 de febrero 2018, en este momento las 3 de la tarde con 13 minutos, 3 con 13, tiempo de la capital del país, nos encontramos en vivo. Y bueno, vamos a dar inicio ya a este programa de manera inmediata porque ya nos están pidiendo asesorías. Le mando un saludo a nuestros amigos en Facebook. Les recuerdo que esto es un programa de radio. Es normal que no vean nada porque no transmitimos video. Por eso es que ven un cuadro negro en sus pantallas, porque solamente es audio. Entonces, a nuestros amigos en Facebook, es normal que no se vea nada, así es como sale este programa. En Twitter, les mando un saludo muy afectuoso a nuestros amigos tuiteros que ya nos están comenzando a sintonizar. Y en nuestro portal de la estación www.radiodd.org, radio-ddd.org, se encuentra ya mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Muy buenas tardes, Maurilio, te mando un saludo y un abrazo. Y ya comienzan las primeras preguntas, las primeras consultas de la tarde. Vamos a darles lectura. Nada más déjenme paso para acá esta ventana. Y listo. Vamos a comenzar con... les informo rapidísimo que nuestras nuevas oficinas se inauguran el próximo 15, que es jueves, me parece. Jueves 15 de marzo. De febrero. Jueves 15 de febrero. Ya estoy yendo hasta el otro mes. Jueves 15 de febrero vamos a tener nuestra nueva ubicación en Avenida de los Cafetales, o Avenida Cafetales, mejor dicho, 1814. Cafetales 1814 en Hacienda de Coyoacán, código postal 04970 aquí en la Ciudad de México. Nuestros números telefónicos siguen siendo los mismos de siempre, pero les comento que es probable que durante la mudanza tengamos algunos problemillas con las líneas telefónicas, precisamente por el asunto de que pues tienen que desinstalar e instalarlas en las nuevas oficinas, instalar el conmutador y todo esto. Entonces podría ser que les cueste trabajo la siguiente semana comunicarse a nuestros números telefónicos tradicionales. De todas formas, al finalizar el programa les vamos a poner en nuestras redes sociales y en nuestro chat de la estación de radio los nuevos números telefónicos, o mejor dicho, los números telefónicos que vamos a utilizar mientras se realiza esta transición, mientras nos acabamos de mudar y se conectan las líneas telefónicas, ¿sí? Para que ustedes siempre tengan la manera de poderse comunicar con nosotros y que nosotros podamos comunicarnos con ustedes sin mayor complicación. Entonces, nuestras nuevas oficinas ya se estrenarán el próximo 15 de febrero, Avenida Cafetales 1814, Hacienda de Coyoacán. Aquí en la Ciudad de México, les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional. No porque escuchen que es en la Ciudad de México, digan ustedes, ay, no es que yo vivo en Puebla y no me van a poder ayudar. No, sin ningún problema, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. De hecho, tenemos representados en prácticamente todo el país, ¿sale? Bueno, ahora sí, vámonos a las asesorías. Dice Ro Hernández que tiene una deuda de 200 mil pesos dividida en las siguientes tarjetas: Banamex, Invex, Banregio e Inbursa. Está hasta el tope, aún no está en moratoria. ¿Qué le recomendamos? ¿Cómo puede reestructurar? Ro Hernández, mira, la reestructura funciona bajo dos esquemas, ¿sí? Bajo dos sistemas. Se te diseña un plan personal de pagos. Tú acudes con tu acreedor, por ejemplo, con Banamex, y le dices a Banamex, ¿sabes qué, Banamex? Yo ya no te voy a poder pagar de acuerdo a lo que habíamos establecido, ¿no? Como estaba pactado en el contrato. Necesito que me hagas una reestructuración y me manejes un plan personal de pagos para liquidarte la deuda. En ese momento, si tú tenías alguna línea de crédito disponible, bueno, pues ya no la podrías tener porque daría inicio al plan personal de pagos. El total de la deuda que tienes se podría dividir para que lo pagues en mensualidades bajo dos esquemas. Y esto es lo interesante y lo importante. El primero de estos esquemas es que se reduzca el plazo. Que, por ejemplo, si tú tu crédito lo ibas a pagar a, supongamos, a 48 meses, haciendo cálculos, que te digan, ¿sabes qué? No me lo pagues a 48 meses, lo vas a pagar en 24, o sea, en la mitad. El beneficio que te voy a dar yo como banco es que te voy a disminuir la tasa de interés, es decir, que me vas a pagar menos dinero al final. Pero, como te voy a reducir el plazo, aún con la disminución de la tasa de interés, pues tú vas a tener que pagar más cada mes, ¿sí? Una mensualidad más alta para acabar de cubrir estos pagos en los 24 meses con la tasa de interés pues menor, más baja. Ese es el esquema de acuerdo a la reducción del plazo. Por el otro lado está que te aumenten el plazo. Que, por ejemplo, si tú tu crédito ibas a pagar en 24 mensualidades, te diga el banco no. Te lo voy a poner a 48, me lo pagas en 48 mensualidades, lo cual sí implicaría una reducción de la mensualidad. No muy alta, no esperes que te bajen mucho la mensualidad, pero sí pagarías menos cada mes. Pero el gran problema es que tu tasa de interés subiría. Como te están aumentando el plazo para que pagues el crédito, pues te van a cobrar una tasa de interés mayor. Entonces, por ejemplo, a 48 meses, si tu deuda es de 100 mil pesos, terminarías pagando poco más de 200 mil, haciendo un cálculo promedio, ¿no? De acuerdo a lo que están cobrando ahorita los bancos con estos esquemas de reestructura ampliando el plazo. Entonces, ahí, mi estimado Ro Hernández, tú tendrías que decidir qué es lo que más te conviene, si una disminución del plazo con una tasa de interés menor, pero una mensualidad mayor, o que te aumenten el plazo, una mensualidad un poquito más accesible, pero terminarías pagando mucho más al final. También algo fundamental. ¿Realmente tienes esa capacidad de pago? Aquí nos comentas que tienes 4 deudas, ¿no? Vamos a suponer que las reestructuras las 4. ¿Bajo qué esquema las podrías reestructurar? ¿De qué forma las podrías pagar sin que se vea afectada tu economía? Que tengas realmente esa capacidad. Porque te voy a explicar. Si tú por alguna situación fallas con estas reestructuraciones, la deuda se calcularía de acuerdo a la tasa de interés mayor. Y entonces, en lugar de deberle 100 mil pesos al banco, le vas a acabar debiendo 200 mil porque no pudiste cumplir con el plan personal de pagos que te habían diseñado. Es una cuestión que se debe pues estudiar. Estamos hablando al final del día, mi estimado Rob, de tu economía personal y familiar. Tienes que hacer cuentas, ver cuánto dinero ingresa, cuánto son tus ingresos reales, sin hacer cálculos a la alza, sin decir, es que me va a pagar un compadre 13 mil pesos la próxima semana. No, lo único que tú puedes contar en este esquema de ingresos es lo que realmente percibes cada mes. Y por el otro lado, cuánto dinero gastas, cuánto se te va en luz, cuánto se te va en teléfono, cuánto se te va en renta o en hipoteca. Y ya sacando esa cuenta te va a salir una diferencia que puede tener un saldo positivo, un saldo negativo. Si es un saldo negativo o quedas parejo, definitivamente no te alcanza para pagar una reestructura porque ya estás viviendo en números rojos. Si por el contrario, si te sale un saldo positivo, pues tienes que ver qué tanto dinero te sobra cada mes y con base en esa información, pues ver si te alcanza para pagar tu deuda bajo el esquema de la reestructura. Ahora, algo muy importante, si no puedes pagar de plano bajo un esquema de reestructuración de deuda, pues hay otras opciones, existen otras posibilidades para que se haga una negociación y pagues menos. Pues sí, sí existen opciones, mi estimado Ron. Muchas personas no lo saben, pero sí las hay. Carlos nos comenta que tiene un cheque a nombre de gestionadoras de cartera del norte en Puebla. ¿Dónde podría entregarlo? Gracias. Tendrías que buscarlos. Realmente desconozco la ubicación de estas personas que comentas o de esta empresa que nos comentas. Tendrías que buscar en internet, googlealos, ve su dirección, trata de ponerte en contacto con ellos por teléfono y vean la forma en la que les pagues ese cheque. Desconozco por qué razón tengas tú el cheque, pero aquí tendrías que acudir directamente con ellos. Jacqueline López dice que tuvo una tienda Viconza. Y había irregularidades. Una es que la antigua dueña quedó a deber y dinero y cree que se lo cobrarán a ella. Y al último las cuentas no fueron claras. Y ahora dicen que les debe 15 mil pesos y le llegó un citatorio de un despacho. Hoy le llegó uno, pero de la delegación municipal. Entonces no sabe si ya la demandaron o qué sucede. Jacqueline, sería cuestión de ver el documento. Mira, te voy a dar un correo electrónico. Ve por lápiz y papel. Te voy a dar unos minutos para que tengas ya todo listo y te voy a dar un correo electrónico para que nos mandes este documento escaneado. O le puedes tomar una foto, pero que se distinga lo que dice, por favor. Que sea una foto con buena resolución y que esté bien enfocada para que lo podamos revisar y ya te digamos de qué se trata, ¿no? Y pues cuáles serían tus obligaciones en relación a dicho documento. Bueno, continuamos con el programa. Dice Alfred Ponche en Facebook, que es un gusto oírnos. Gracias, mi estimado Alfred. Saludos. Josefina Reina nos dice, hola, hola Josefina, ¿cómo estás? Javier Uriel Salinas nos dice que tiene una deuda de 8,000 pesos que lo tiene en el Buró de Crédito. La financiera ya no está en la ciudad, la cerraron. ¿Cómo le podríamos ayudar para salir del buró o negociar la deuda para liquidarla? Ha marcado al 01800 de la financiera, pero no lo mandan con ningún asesor. Ah, mira, esto es un caso atípico, sí, porque no siempre se desaparece el acreedor de la ciudad donde uno vive. Por regla general, pues, siempre está alguna oficina de los bancos, las financieras, las cajas populares. En este caso, tendrías que buscar la forma de contactarlos. Lo que podrías hacer, Javier, es presentar una reclamación directamente ante el Buró de Crédito, pues bajo estas circunstancias, ¿no? Yo quiero liquidar la deuda, pero estos señores no existen, ya no están. Y lo que va a hacer el Buró de Crédito, la ley lo obliga a contactar a tu acreedor, buscar la forma de contactar al acreedor, hacerle saber esta situación y que pueda haber alguna conciliación para que liquides la deuda. En caso de que el acreedor no aparezca, no conteste la solicitud del Buró de Crédito, lo que se podría hacer a continuación sería poner ahí en tu registro en el Buró de Crédito que no se pudo liquidar la deuda. Es algo a lo que tú tienes derecho como deudor, dadas las circunstancias. Se le pondría una nota a tu reporte donde dice que tú intentaste contactar al acreedor para liquidar la deuda, pero desafortunadamente ya no existe y por eso no la pagaste. Entonces ya la interpretación que le darían las distintas instituciones financieras cuando solicites un crédito es eso, ¿no? Que tú no pagaste no porque no hayas querido, sino simplemente no pagaste porque no te fue posible hacerlo. Ya no existe el acreedor, pues ¿a quién le pagas? Entonces es posible que dadas estas circunstancias tengas acceso a líneas de crédito, siempre y cuando lo hagas de esta forma, ¿eh? Es la única manera. Bueno, dice Charito Seferino que le debe a Infonavit 610. A ver, 610, pero atrasado les debe 32 mil. Ah, 610 mil pesos. Atrasado les debes 32 mil. Y tiene una demanda judicial y si no pagan en 3 meses esa cantidad, le quitan la casa. Bueno, mi estimado Charito Seferino, ¿ya contestaste la demanda? Recordemos que la demanda no quiere decir que ya hayamos perdido, que ya no haya nada que hacer. Todos los ciudadanos mexicanos, si existe un proceso judicial de cualquier índole, tenemos derecho a defendernos. En este caso, mi estimado Charito, lo que tú tienes que hacer es contratar un abogado que haga la contestación de la demanda y que dé inicio a tu defensa. Al Infonavit no le conviene mucho recuperar las casas. Nosotros llevamos años en esto, sabemos cómo trabajan los distintos acreedores y sabemos bien que para el Infonavit el recuperar un bien inmueble, si bien es menos malo que de plano no le paguen, pues no le resulta conveniente porque en el mercado actual es muy difícil colocar dichos inmuebles, los invaden. Termina siendo un problema más que una solución a veces para el instituto. Entonces ya durante un juicio existen muchas posibilidades, mi estimado Charito, de que se pueda llegar a un convenio, que se llegue a un arreglo para que tú puedas continuar pagando tu casa. Aquí, eso sí, es fundamental que tengas un buen abogado que te represente ante los abogados del instituto, que se les haga un ofrecimiento que sea coherente, que tú tengas esa capacidad de pago, se va a firmar un acuerdo judicial, eso es muy importante, y ya tú tendrías que cumplir con dicho acuerdo. Por eso es que es fundamental, mi estimado Charito Seferino, que tú cumplas en tiempo y forma con lo pactado. Si tú quedaste de pagar 2,000 pesos al mes, tú estás obligado a pagar 2,000 pesos al mes. No 1,999, no 1,500, no. Si tú quedas en una cantidad, en un convenio judicial, se tiene que cumplir en tiempo y forma. No que digas, es que me atrasé un minuto ya. Para la ley es más que suficiente para el incumplimiento. Entonces es importante que lo hagas de esta manera para que no pierdas tu casa y puedas continuar pagándola, si es que así lo deseas, porque si les debes 610 mil pesos, híjole, haz cuentas cuánto te prestaron. En una de esas también, por medio de tu abogado, se podría hacer la dación, o sea, que tú regreses la casa y que con eso se liquide la deuda. Sería otra opción. Pero no lo dejes así. Dice Nacho Cifuentes, que no manda saludos, le mandamos saludos. Él le debe a Banamex 21 mil pesos aproximadamente desde hace 2 años, de una tarjeta que dejó de pagar. Le llegó un papel donde dice que si les paga 3,500, con eso liquida la cuenta. ¿Es cierto eso? Gracias. Esta es de las preguntas básicas, de las preguntas clave, que todos ustedes en algún momento se van a hacer. Cuando les llega un ofrecimiento de descuento para liquidar una deuda, ¿ese ofrecimiento es real o se trata de un ardid, se trata de una mentira para sacarles un pago y que le abonen algo a la deuda? Aquí es muy importante, mi estimado Nacho Cifuentes, que se verifique este convenio. Yo no tengo capacidad de decirte es real o no, porque se tendría que cumplir con ciertos parámetros. Primeramente, el convenio tendría que ser por escrito. En este caso parece ser, por lo que nos comentas, que sí cumple con eso. Parece ser que te llegó un documento con un ofrecimiento para liquidar la deuda. Hasta ahí vamos bien. El segundo paso sería que este documento cumpla con todos los requisitos que la ley señala para que sirva como una carta convenio. Una carta convenio básicamente es un nuevo contrato con unas nuevas cláusulas, con unos nuevos términos y condiciones bajo los cuales tú estarías pagando la deuda. Se renegocian los términos y condiciones de tu contrato anterior y básicamente con la carta convenio se estipulan los nuevos términos y condiciones. Monto a pagar, en este caso, por ejemplo, 3.500 pesos en la fecha determinada, por medio del representante legal del banco X o Y. Ah, por supuesto, contratado por el banco X o Y, la firma del responsable, el nombre del responsable, los datos de contacto de la persona que se está haciendo responsable de esta negociación por parte del despacho. En fin, varios puntos que se necesitan verificar para saber si la carta convenio es realmente una carta convenio o simplemente un papel que te mandan para tratar de engañarte. Finalmente, si la carta convenio está perfectamente bien elaborada y cumple con todos los requisitos, aún así se tiene que verificar directamente con el acreedor. Se le llama por teléfono al acreedor, se le hace saber que pues tú tienes una deuda con ellos, te identificas para que sepan que eres cliente de ellos, pero no les dices de cuánto es el descuento ni en qué momento lo vas a pagar. ¿Por qué? Porque esa información obviamente la tienen ellos, ¿sí? Así es como verificas el descuento. Entonces, ellos, si el descuento es real, te van a decir, sí, mire, mi estimado Nacho, usted nos tiene que pagar 3.500 pesos en la fecha X o Y. Si todo esto coincide con lo estipulado en tu carta convenio perfectamente bien elaborada, Nacho, bueno, pues ya estamos del otro lado. Quiere decir que el descuento es real y puedes pagar la deuda sin ninguna complicación. Por el contrario, si alguno de estos puntos, el que sea, no se cumple, no pagues. ¿Por qué? Porque dentro de 2 o 3 meses te voy a tener aquí de regreso y me vas a decir, oye, fíjate que el banco no está cumpliendo. Me dijo que el pago nada más me lo tomó con un abono de la deuda. Te lo digo porque hemos pasado por esto miles de veces. Ya nos la sabemos. Entonces, Nacho, haz eso. Primero, todo por escrito. Segundo, verificar que ese escrito esté bien elaborado. Aquí en nuestro sitio web tenemos exactamente cómo viene una carta convenio bien estipulada. Voy a pedir que en un rato más en tu comentario te pongan el enlace para que lo cheques. Y así ya, finalmente, pues verificarlo. Si el escrito está bien, pues se verifica. Dice Félix González, que nos tiene 2 preguntas. La primera, ¿qué requisitos debe cumplir un deudor para que le condonen una deuda? Muy buena pregunta. 2, ¿todos los bancos hacen quitas o existe algún banco que dentro de sus políticas no haga descuentos? También es muy buena pregunta. Primera, ¿qué requisitos se deben cumplir para que un banco acceda a hacer la condonación total de una deuda? Pues básicamente que exista alguna razón que no se pueda solucionar. Por ejemplo, una enfermedad terminal, la muerte del deudor, algo que realmente le impida por completo a la persona que se obligó con esa institución financiera a pagar la deuda, el poder pagarla. Son condiciones muy rigurosas que se tienen que comprobar de una manera total y plena. Tienes que llevar los documentos que demuestren, por ejemplo, en caso de una enfermedad terminal, que la persona pues ya no puede trabajar, que se encuentra en cama, que no se puede mover y que va a ser imposible que liquide la deuda bajo ninguna circunstancia. Entonces, lo que hace el banco es simplemente dar por condonada la deuda. En caso de muerte es más sencillo porque se presenta el certificado de defunción ante la institución financiera y todos los bancos, por regla general, cuentan con un seguro que cubre este tipo de deudas cuando el deudor fallece. Entonces, en ese caso es más simple, sin tanto trámite rápidamente. Aparte de que aunque no se pudiese cumplir, y esto es bastante lógico, aunque no se pudiese cumplir con el trámite en caso de defunción del deudor, pues ¿a quién le cobrarían? Si cuando hablamos de tarjetas de crédito o préstamos personales no existe un aval, pues ya la persona que tenía la obligación de pagar ya no existe más, bueno, pues ya no le pueden cobrar. Pero lo ideal es, para evitar molestias, que les estén llamando y todo eso, que se hagan las cosas bien, ¿no? Entonces, básicamente, serían las 2 situaciones bajo las cuales se podría condonar una deuda. No hay más. La segunda, bueno, salvo, aquí voy a hacer una excepción rápidamente, salvo que la deuda no sea tuya, ¿sí? Pero ahí no te la estarían condonando. Supongamos que te clonaron una tarjeta y te están haciendo cargos, pero pues la deuda realmente no es tuya. Se tiene que hacer una investigación y se te retiran esos cargos porque es responsabilidad del banco poder asegurar que esto no suceda. Pero ahí no sería una condonación como tal porque la deuda jamás fue tuya legalmente, sino que pues te quisieron defraudar. Entonces, esa sería una excepción para evitar confusiones. Bueno, el punto número dos, ¿todos los bancos hacen quitas? Sí, absolutamente todos los acreedores, no nada más los bancos. Cajas populares, financieras, bancos, empresas como American Express, etcétera, etcétera, todos. ¿Por qué? Porque absolutamente todas las instituciones financieras, cajas populares, financieras, prestamistas de la colonia, etcétera, se manejan bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Por eso es que mucho antes de llegar a tribunales, mucho antes de que se inicie un juicio, muchos de ustedes van a recibir ofrecimientos para liquidar la deuda bajo distintos esquemas, quitas, reestructuraciones, etcétera. Cuando la situación económica del deudor pues es crítica, cuando no hay dinero, pues lo ideal es buscar una quita, porque una reestructura, como dije al principio del programa durante una asesoría, pues no es una opción para una persona que no tiene dinero, porque no la va a poder cumplir. Se verá muy bonita la reestructura y todo, pero sencillamente resulta imposible de cumplirse. Entonces ahí sí es cuestión de buscar una quita. El problema es que muchas veces ustedes pues se encuentran en situaciones económicas muy adversas. Entonces no es algo que se pueda lograr en unas semanas ni en unos meses. A muchos de ustedes incluso hasta años les va a tomar poder liquidar todas sus deudas. Es por eso que siempre es importante diseñar una estrategia con base en eso, ¿no? ¿Cuánto dinero deben? ¿A quién le deben? ¿Desde cuándo no pagan? ¿De qué tipo de deuda se trata? Y ya con esa información ver si es necesario que ustedes cuenten con representación legal o si no es necesario. Así de sencillo. Con eso ya sabemos de qué forma vamos a actuar. Una persona protegida legalmente que se va a tardar muchos meses o años en pagar sus deudas, bueno, pues en caso de demanda ya cuenta con protección, ya no le van a embargar nada, se va a poder negociar durante el juicio. O sea, ya está cubierto. Una persona que debe poco, o a lo mejor se va a tardar poco tiempo en pagar sus deudas, pues no requiere de dicha protección. Con simples asesorías gratuitas como estas que están escuchando en estos momentos, pues podrán saldar sus deudas sin mayor problema. Bueno, dice Javier Uriel que muchas gracias por la información. Así lo hará perfecto, mi estimado Javier. Nacho Cifuentes, no tienes nada que agradecer. Te mando un saludo. Qué bueno que nos escuchas. Ana Berta Fuentes dice que es de 4,500 pesos. No sabe de qué, pero mi estimada Ana Berta, ¿sabes qué? Que no veo tu consulta anterior. Sería interesante que nos la repitas si eres tan amable. Dice Charito Seferino. Ah, mira, nos faltaba esta información. El año pasado firmó un convenio con Infonavit, pero no pudo cumplirlo por la universidad de su hija. Ya no trabaja, sino vende productos por catálogo. Hace 15 días fue al Infonavit y el licenciado de Infonavit le dijo que la única ayuda que podría ofrecerle era que en 3 meses pagara por partes iguales los 32,000. Pero pues no tiene esa cantidad para ir abonando. Mi estimado Charito, te voy a hacer una recomendación inmensa. Recordemos que Facebook lo ve todo el mundo, no nada más yo. En este momento, cientos de personas están viendo estos comentarios. Entonces, lo ideal es que no publiques datos personales como tu celular, porque ¿qué tal que te llaman al rato y te dicen que somos nosotros? ¿No? Mucho cuidado con eso. Mi estimado Charito, mi consejo, borra tu comentario. Y esto va para todos ustedes. A nosotros nos interesa mucho proteger su información. De hecho, esa es una de las razones por las que por octavo año consecutivo tenemos el sello de confianza de la Asociación Nacional, de la Asociación Mexicana del Internet, porque protegemos de manera muy seria sus datos personales. Entonces, es importante que ustedes nos ayuden con eso. No expongan información personal en nuestras redes sociales ni en medios públicos como nuestro foro de asesoría, porque recuerden, no nada más yo que estoy leyendo sus casos, los puedo leer, los puede leer mucha gente. Y a veces puede haber gente malintencionada que puede ocupar la información que aquí ustedes dan para pues, tratar de sacarles dinero o información o qué sé yo. Entonces, por favor, mi estimado Charito, borra tus comentarios que tengan información personal, sus celulares, correos electrónicos, no los publiquen en estas partes, en redes sociales, etcétera, por favor. Bueno, mi estimado Charito, si el convenio fue judicial, porque hay dos tipos de convenios, el convenio extrajudicial, que es un convenio que firman las partes sin necesidad de un juicio, no es algo tan serio, pero sí es importante cumplirlo, donde el deudor se compromete ante pues, su acreedor, en este caso, por ejemplo, el Infonavit, a pagar de la siguiente forma la deuda que tiene pendiente con ellos, ¿no? Ese convenio, bueno, no es tan serio, pero sí es importante cumplirlo, ¿sí? Porque a veces se pactan nuevas tasas de interés, se pactan cuestiones que nos podrían perjudicar en el momento de que exista un juicio, ¿sí? Ahora, en el asunto de si ya es un juicio, si ya es un convenio judicial, es seria la cosa, porque si no se cumple en tiempo y forma, el acreedor está en su derecho de reclamar el bien que se garantiza o que garantiza dicho convenio para que se le pague, ¿no? O sea que aquí te podrían quitar la casa rápidamente. Mi consejo entonces, mi estimado Charito, es que nos llames por teléfono, ¿sí? Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto. Y de todas formas, acabando el programa, a nuestros amigos en Facebook y en Twitter y en el chat de la estación, les vamos a poner nuestros datos de contacto completitos, un enlace que los manda directamente a nuestra página donde vienen nuestras oficinas, correos electrónicos, teléfonos, etcétera, para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. Es la manera más segura, porque recuerden, si alguien les llama y les dice es que somos de defensa del deudor y ustedes no han mandado su información por correo electrónico a nosotros directamente, mucho cuidado, porque podría tratarse de un estafador que les quiere sacar información o dinero. Mucho, mucho cuidado y por favor, repito, no publiquen información personal en medios públicos, no nada más aquí, en cualquier parte, porque muchos de ustedes se encuentran en estos problemas precisamente por eso. Bueno, dice Giancarlo Marín que tiene que pagar 4,000 pesos este miércoles para hacer un convenio de una deuda. De ahí tiene que pagar 4,000 cada mes. Lo malo es que no cuenta con el efectivo cada mes ya que gana poco. ¿Qué puede hacer? Primero, nadie, y lo dice la Condusef, no nada más nosotros, nadie te puede pedir dinero para firmar un convenio. El convenio se tiene que dar de manera gratuita, las partes establecen las formas en las que se van a pagar las deudas pendientes o la deuda que tengamos pendiente, y ya una vez pactado todo, entonces sí, ya se paga. Nada de que deposite tanto para que le ofrezcamos un convenio, eso no, no lo hagan, por favor. Aquí, mi estimado Giancarlo, me falta información para darte una asesoría más completa. ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes en total? ¿De qué tipo de crédito se trata? Ya con eso podemos manejar una asesoría calculando tus niveles de riesgo y así tendrás algo mucho más concreto para que puedas resolver tu problema. Ernesto Sol nos comenta que excelente programa, muchas gracias. Tenía una deuda de 23,000 pesos y fracción con Santander. Checó en el sitio web de defensa del deudor, ya que Coperva le ofreció que pagara 7,689 en dos pagos. Le dio antes de depositarle una carta con los términos que nosotros mencionamos. Ahora pasó con otra cuenta de recuperación y le exige 16,000 pesos cuando ya pagaron y recibieron carta de quita. Mi estimado Ernesto, lo hemos dicho muchas veces, no nada más es que la carta convenio cumpla con todos los requisitos. Lo acabo de decir hace unos momentos. En todos nuestros enlaces donde les decimos cómo negociar, en todos los enlaces donde les decimos cómo debe ser una carta convenio, también les decimos que hay que verificarla. Se tienen que cumplir tres parámetros fundamentales, lo que nosotros llamamos el ABC de la negociación. A. Todo convenio tiene que celebrarse por escrito. Nada de palabra, nada de que folios, nada de nada. Todo tiene que ser por escrito porque a todo lo demás se lo lleva el viento. No existe. B. Ese convenio por escrito tiene que cumplir con los requisitos que la ley señala para que sirva como elemento probatorio, para que sirva como el nuevo contrato que sustituye el contrato que teníamos anteriormente con nuestro acreedor, bancos, cajas populares, financieras, etcétera. Siempre una carta convenio perfectamente bien elaborada antes de pagar un centavo. Y finalmente la C, verificar directamente con el acreedor que ellos tengan esa información. Se le llama al banco, en este caso Santander. Oiga, Santander, soy Ernesto Sol. Me están haciendo un ofrecimiento para liquidar una deuda que tengo pendiente con ustedes. Me gustaría verificarla, ¿sí? Me gustaría saber si el descuento es real o es falso. Entonces, el banco, Santander en este caso, pues obviamente tiene esa información en su base de datos, ¿no? Gastan millones en eso. Entonces, el banco nos va a decir, efectivamente, señor Ernesto Sol, usted tiene un descuento para que nos pague con 7,689 pesos la deuda de 23,689 en la fecha determinada X o Y, ¿sí? Si el banco nos lo confirma así tal cual, existe, no es 100% seguro de todas formas, pero existe gran posibilidad de que el descuento sea real, ¿sí? Si ustedes están negociando por su cuenta, es un riesgo que corren, pero si cumplen con todos esos requisitos, digamos que tienen un 80% de posibilidades de que todo salga bien, de que no tengan mayor complicación. Entonces, así lo hacen. Ya con esa información ustedes pueden, si ustedes quieren correr ese riesgo, pues pagar la deuda, ¿no? A la gente que está afiliada con nosotros no tiene ese problema porque nosotros nos encargamos de garantizar esas negociaciones. Tenemos nuestros contactos ya establecidos dentro de los distintos bancos. Ellos nos pueden verificar en su sistema si el descuento es real o no. Entonces, nosotros le damos una garantía del 100% de éxito en todas nuestras negociaciones. A la fecha hemos negociado quizás 50,000 cuentas, y de esas 50,000 cuentas hemos metido reclamaciones ante la Condusef quizás unas 200 veces, y de esas 200 veces, solamente una no pudimos hacer que la Condusef obligase al acreedor a cumplir con lo pactado en el convenio, y no tuvo mayor complicación esa persona, porque nosotros tenemos ese riesgo calculado, tenemos un fondo. En caso de que una de nuestras negociaciones no sea satisfactoria, no la quiera cumplir el acreedor y la Condusef no pueda obligar al acreedor a cumplirla, nosotros ponemos ese dinero para la futura negociación y que se liquide la deuda, ¿sí? Entonces, con nosotros, 100% de seguridad, si la negociación la hacen por su cuenta, no existe ese 100% de seguridad, aún cumpliendo con todos los requisitos que señalamos en nuestro sitio, y siempre se los hemos dicho. Es un arriesgue, pero si ustedes cumplen con todo, pues van a la Condusef, presentan su reclamación y la Condusef pues ya se encargará de obligar al acreedor a que cumpla con la misma. Es un proceso largo, es engorroso, pero si lo hacen bien, seguramente van a tener éxito. Bueno, dice Ernesto que le dieron carta convenio, pues sí, pero hay que verificarla y ver que cumpla con los requisitos y todo. Mario Balbín dice, tiene una deuda y ahora le cobran un buró. Si quiere arreglar con el banco, puede hacerlo directamente al banco. A ver, te cobra un buró, te cobra un despacho. Porque el buró de crédito, bueno, pues es el buró de crédito. Y los otros, pues son despachos de cobranza. Supongo que ahí está la confusión. Puedes arreglarlo directamente con el banco. De hecho, acabamos de escribir un artículo hace un par de días en nuestro blog que habla de eso. La Condusef lo acaba de recomendar. Es mucho mejor que se salten al despacho, que todo lo vean directamente con el banco. Es el consejo que le dábamos a Ernesto Sol. Si el despacho es grosero, es amenazante o no les da opciones para pagar, pues contacten al banco. Aún así, digo, esto es importantísimo, no se me vayan con la finta. Aún así, las personas que trabajan para el banco, pues son seres humanos. Y esos seres humanos son cobradores que trabajan para el banco, ¿sí? Son áreas internas de crédito y cobranza. Estas personas igual trabajan bajo estímulos como comisiones. Entonces los obligan a cumplir con metas y la mayor parte de sus ingresos son con base en dichas comisiones. Entonces a veces también pues engañan a la gente, desafortunadamente, con descuentos falsos. Se inventan un nombre, les llaman por teléfono, les mandan una carta que supuestamente es una carta convenio. Muchos de ustedes suponen que como es del banco, bueno, pues todo está bien, van y pagan. Y después a los 3 meses, 4 meses les están cobrando otra vez. Entonces mucho cuidado, aun cuando se trate del mismo banco, pues no se precipiten, mucho cuidado. Y si tienen duda, llámenos, nosotros les podemos ayudar. Dice Giancarlo Marín que su deuda es con Caja Gonzalo Vega. La deuda es de 40 mil pesos. Ya lo quisieron embargar, llegaron con una notificación mercantil, pero como comentó, pues no gana lo suficiente para pagar. Ah, ya hay demanda, ok. Lo que le piden y los días pasados nos marcó a nosotros para que lo asesoráramos, pero no le hemos llamado. Ah, no te preocupes. Mira, lo que pasa es que a veces sí les llamamos, pero no nos contestan. Es importante que vean nuestros números telefónicos en nuestro sitio web para que los identifiquen. Entendemos que, pues, muchas veces ustedes no contestan las llamadas que no conocen porque dicen, a lo mejor es un cobrador, y entendemos perfectamente bien que ustedes no quieran contestar. No están obligados. Pero busquen nuestros números telefónicos en nuestro sitio web para que vean si es el número del que les estamos llamando y ya, ¿no? Con eso sepan si somos nosotros y nos contesten. Ahora, en cuanto a tu asunto, ya hay demanda, mi estimado Giancarlo, pues lo que sigue es que te pongas en contacto con nuestra área jurídica. No sabemos si ya tienes abogado o no. Es importantísimo ver eso. Mira, ahorita acabando el programa, Giancarlo, te voy a poner un enlace, te voy a mandar poner un enlace ahí en tu comentario con nuestros datos de contacto, nuestros números telefónicos y nuestros correos. Mándanos un correo, es mucho más efectivo. Mándanos un correo, nos pones ahí algún teléfono al que te podamos llamar y ya nos pondremos en contacto contigo para platicar sobre tu asunto, pero no pierdas tiempo, porque si ya hay demanda, es muy probable que te embarguen en el corto plazo. Dice Mario Malvin que cómo nos contacta. Ahorita te paso nuestros datos, mi estimado Mario. Usuario Facebook dice que no, si no se quieren arriesgar, que a los engañen con una negociación falsa, se afilen a defensa del deudor y nosotros checaremos todo ese procedimiento para que sea seguro. Así es, efectivamente. Nosotros les ayudamos con todo eso para que no corran riesgos, no los vayan a engañar y al rato salgan con que ya no quieren cumplir. Dice, saludos, buenas tardes. Ana García, que tiene un problema. Sacó una moto en Electra, pero se la robaron a 20 días de sacarla y aún tiene que seguir pagándola. ¿Qué puede hacer en este caso? Pues pagarla. No hay mucho que se pueda hacer porque, bueno, aquí nosotros somos muy imparciales, ¿sí? O sea, lo justo es lo justo. Si tú obtuviste un crédito por parte de Electra, pues no es culpa de Electra que te hayan robado la moto, ¿verdad? Entonces ahí sí no hay muchas opciones, tendrías que pagarla. Se podría llegar a negociar algo para que la liquides con menos dinero. Eso sí es posible. Pero, bueno, si te la robaron y no tenías seguro, pues no hay nada más que hacer. Ahora, si tenías seguro, porque si era nueva la moto, tendría que haber ido con algún seguro. pues has valido el seguro y que te paguen la moto con eso. Dice Eric que tiene una deuda con Santander con dos tarjetas, con un total de 43 mil pesos, hace 3 meses que no paga. ¿Puede llegar a un acuerdo? Sí, claro, siempre es posible llegar a un acuerdo, mi estimado Eric. Nada más, por favor, háganme caso. Si ustedes no saben negociar, no lo hagan. Así, de fácil, así de sencillo. Si ustedes no saben negociar, no lo hagan. Yo no me sé sacar los dientes, voy al dentista. Yo no sé arreglar mi carro, lo llevo con el mecánico. Porque si no, pues nada más me voy a arruinar la boca o voy a arruinar el motor de mi coche. Lo mismo va para las negociaciones. Si ustedes no saben negociar, no lo hagan porque después van a venir aquí y nos van a decir, es que ¿qué crees que pagué y no me están haciendo válido el convenio? Y no vamos a poder hacer nada si no se cumplieron con los requisitos que hemos señalado antes. Les va a salir mucho más caro. Entonces, la recomendación básica, clave. Dice Choc47, le mando un saludo a mi amigo Choc47, muy buenas tardes. Dice Roberto Carlos Nezahualcóyotl Rojas, qué bonito nombre. Dice, saludos desde Puebla, amigos de Defensa del Deudor. Finalmente se animó a liquidar 2 de sus 6 cuentas. Ya solicitó el viernes el formato para negociar, tal como le indicó su asesor. Luego, ¿qué sigue? Perdón. Va a comenzar a liquidar una de Banamex y otra de Santander. Cree ya es tiempo de empezar con esto. Lleva 7 meses afiliados y 6 en mora. No, hombre, pues felicidades. ¿Qué pasó con los aplausos? ¿Se te durmió el gallo? A ver. Ah, ya, ok. Te espero. Permítanos un segundo, Roberto. Ya, ahí están los aplausos. Para nuestro querido amigo Roberto Carlos. Y pues te deseamos toda la suerte del mundo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues sigue esperar un poco. Tú nos mandas tu formato de negociación. Perdón. Y nosotros ese formato se lo enviamos al banco. Sí, le hacemos saber al banco que uno de nuestros representados, en este caso tú, Roberto, pues quiere iniciar una negociación para liquidar su deuda X o Y. El banco analiza este formato, nos manda un ofrecimiento. Si el ofrecimiento es satisfactorio, si puedes pagarlo, si se puede conseguir un descuento, si ya no se puede conseguir un descuento mayor, bueno, pues ya se liquida la deuda y se acabó. Si nosotros vemos que ese descuento ofrecido es susceptible a negociación, si nosotros vemos que es posible que pagues una cantidad menor, si esperamos un poco más, pues te lo haremos saber. Y ya tú nos dirás, ¿sabes qué? Sí me espero o ¿sabes qué? No, ya no quiero esperar, lo pago. Eso ya es decisión tuya. Nosotros te vamos a apoyar ante la decisión que tú tengas, que tú tomes. Y de ahí seguiría pues ya la liquidación, que pagues de acuerdo al estipulado durante el convenio. Se liquida la deuda, te llega después de unos días tu carta finiquito y vamos con la que sigue. Eso es lo que seguiría. Ahora, mi consejo, es muy importante que en esto, cuando se realice una negociación, pues tú te mantengas al pendiente. Cada vez que tengas una duda, mándale un WhatsApp. Por eso es que la tecnología es tan importante para nosotros. Tenemos este servicio de teléfonos con todos nuestros asesores, de teléfonos inteligentes. Les puedes mandar un WhatsApp al área de negociaciones o a tu asesor en particular y le dices, oye, fíjate que soy Roberto Carlos, mi número de contrato es tal, tal, tal, tal. Metí una negociación el pasado día X o Y y me gustaría saber cómo va. Y lo que va a hacer el asesor es checar, ¿no? En nuestra base de datos, ver cómo va tu negociación, en qué etapa se encuentra, si se encuentra en espera, si ya la están revisando, si ya hay un ofrecimiento. Y de lo que sea, pues te lo haremos saber por ese medio. Y ya si hay algo formal, pues ya nos pondremos en contacto directamente contigo para darte indicaciones y que pagues la deuda sin mayor complicación. Pero bueno, mi estimado Roberto, este es el paso más importante hacia tu libertad financiera. De verdad, te felicito. Qué bueno que te seamos de utilidad, las dos primeras. Después vas a ver que las demás va a ser hasta más sencillo irlas pagando. Ya pagando las primeras, las demás se van fácilmente. Y pronto, te lo aseguro y te lo garantizo, pronto estarás libre de deudas. Entonces, échale muchas ganas, mi estimado Roberto. Enhorabuena. Y pues a seguir adelante, ¿no? Haz caso a mis indicaciones, vas a ver que con eso todo va a salir muy bien. Dice que nos ha estado marcando a nuestros números, pero no contestamos. Peter, mira, lo que pasa es lo siguiente. No es que no contestemos. Tenemos el servicio de llamada en espera. Haz de cuenta que nos llaman. Para que te hagas una idea, somos la única organización de ayuda al deudor de todo el país. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. No somos una reparadora, porque reparadoras de deuda hay muchas. Y si tú les llamas, te van a contestar rápido. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Y como somos la única del país, tú no tienes una idea de la cantidad de llamadas que recibimos todos los días. Entonces, no es que no te contestemos, sino que muchas veces nos llamas y la línea está ocupada. Y en lugar de darte tono de ocupado, como tenemos el servicio de llamada en espera, pues a ti te suena y te suena y te suena. Ya nosotros, durante la llamada, pues nos suena una señal de que hay otra llamada en espera. Colgando esa llamada, automáticamente nos mandan a la siguiente llamada y así durante todo el día. el día que gustes venir a nuestras oficinas, verás la cantidad de llamadas que recibimos. Pero bueno, entonces no es eso mi consejo. Tenemos varios números telefónicos a su servicio. Si en alguno de ellos no obtienen respuesta, esperen un poquito, marquen a otro y a otro. Por regla general, el segundo o tercer intento van a poder comunicarse con nosotros. De todas formas, mi estimado Peter, acabando el programa, a todos les vamos a mandar poner un enlace a nuestros datos de contacto. Y ahí vienen unos números telefónicos nuevos, ¿sí? A los que nos pueden llamar para evitar esa saturación. Y ahí seguro, sin falta, te vamos a poder contestar, ¿sale? Bueno, dice... saludos, muy buenas tardes. Discúlpeme que me salte sus saludos. No es grosería, Rita, no creas que es mala onda. No he leído tu saludo porque no nos da tiempo. No sabes tú la cantidad de saludos que recibimos durante todo el día. Pero rápido, van saludos a Puebla, van saludos a Zacatecas, van saludos a Mexicali, van saludos a Monterrey, Nuevo León, saludos por supuesto. Van saludos a Mérida, Yucatán, van saludos a Guatemala, a nuestros amigos guatemaltecos, colombianos también, a Los Ángeles, California, a todas las personas que nos mandan saludos. De verdad, se los agradecemos infinitamente. Para nosotros es un placer que nos escuchen. Y les recuerdo, a toda la gente que nos escucha fuera de nuestras fronteras, a nuestros amigos de Guatemala, de Colombia, de Argentina, de Chile, de los Estados Unidos, etcétera, les recuerdo que las asesorías que aquí damos son están basadas en las leyes mercantiles y comerciales vigentes en la República Mexicana, ¿sí? A lo mejor estas asesorías para su situación particular en su país no resultan funcionales al 100%. Entonces, muy importante que ustedes verifiquen que lo que aquí les decimos pues se encaje en la legislación de su país. No vaya a ser que quieran aplicar una asesoría que aquí le damos a un deudor mexicano en su país y resulte ser que no funciona así la ley y los metamos en más problemas, ¿sí? Nos encanta que nos escuchen. Tenemos muchos seguidores en varios países de habla hispana. Se los agradecemos muchísimo. Pero por favor hagan esto, no dejen de escucharnos, gracias por escucharnos, pero sí, cuando vayan a aplicar alguno de los consejos que aquí damos, asegúrense de que se adapte a la legislación vigente en su país, ¿sí? Entonces, a ver, o si no, mi estimado Peter, otra solución que te puedo dar también súper fácil es que nos mandes un inbox aquí en Facebook, así rápido, nos pones en un inbox tu teléfono. Soy Peter Ruiz y quiero que me llamen para recibir asesoría y mi teléfono es este. Y ya nosotros en el transcurso del día, pues mejor te llamamos. También es muy, muy fácil. Luis RZ nos saluda. Muy buenas tardes, Luis. Gabriel Alcudia Mendoza. ¿El banco puede demandar si tiene una deuda con él? Sí, claro, por supuesto. No nada más el banco. Es un privilegio o un derecho, mejor dicho, que la ley otorga a cualquier acreedor, a uno mismo. Si uno presta dinero a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo, y esta persona nos firmó un título ejecutivo de crédito, como podría ser un pagaré, por ejemplo, pues uno tiene el derecho a presentar dicho título ejecutivo de crédito ante el juzgado correspondiente para hacer valer nuestros derechos y que se nos pague la deuda. Lo mismo los bancos, ellos el título ejecutivo de crédito que manejan son los contratos que ustedes tienen con los bancos por los distintos productos financieros que les manejan y los estados de cuenta certificados por un contador que el mismo banco puede contratar. Con eso es más que suficiente para que el banco pueda presentar un proceso judicial mercantil. Para que se hagan una idea, desde que entró en vigor la reforma financiera en enero de 2014, a la fecha, el número de demandas por parte de bancos adeudores de tarjeta de crédito se ha incrementado en un 89%. Así de ese tamaño. Esto es para que lo tomen en cuenta y sean muy precavidos, porque hay muchos rumores en internet, pero son falsos. Nosotros, el año pasado, tuvimos cientos de casos de demandas por tarjetas de crédito. Sean cuidadosos. Bueno, dice Charito Caferino que si mandamos un número es de Villahermosa, Tabasco para su ayuda. Claro que sí, mi estimado Charito. Mira, te voy a dar el mismo consejo que le di a Peter. Por inbox, ¿sí? Mándanos un mensaje. Un mensaje directo aquí en nuestra página de Facebook. Y nos pones que quieres que te llamemos. Ahí sí nos pones tu número telefónico. Nadie más lo va a poder ver más que nosotros. Y ya con todo el gusto del mundo, pues te podremos llamar. Es importante, cuiden su información. No la expongan en medios públicos como Facebook, por ejemplo, porque luego por eso vienen los problemas. Y luego nos dicen, oye, es que me sacaron información y me están pidiendo dinero o cualquier cosa. Entonces es bien, bien, bien, bien importante que le pueden decir que somos nosotros, imagínense nada más. ¿Qué problema tan grande? Entonces, por favor, no, jamás, bajo ninguna circunstancia, expongan información privada, personal, en ningún medio público, redes sociales, por ejemplo, sobre todo. Bueno, dice Richard Águila, que tiene un préstamo con Banamex de 63,000 pesos y se siente hasta el tope. Quería ver de qué forma lo podemos ayudar. Es de San Luis Potosí. Gracias. Claro que sí, mi estimado Richard. Es nuestra especialidad. Nosotros te podemos ayudar sin ningún problema. Primeramente, protegiéndote legalmente para que pues no haya riesgos de embargos, de demandas, que tu patrimonio esté seguro, esté protegido. Y después a negociar la deuda en el plazo que tú necesites. Ya una vez cubierto ese asunto de la demanda y del embargo, pues ya literalmente tenemos todo el tiempo que tú necesites para que puedas ir juntando y en algún momento tengas una cantidad suficiente para poder negociar tu deuda y que la liquides con un excelente descuento, que con este banco iría en el orden del por lo menos un 80%. ¿Sí? Podríamos llegar al 90% bajo ciertas condiciones que tendrías que cumplir como cliente del banco, pero por lo menos un 80% de descuento si te conseguimos casi seguro. Bueno, dice Bergi que pidió asesoría en el foro, pero no le hemos contestado. Ahorita pido que te conteste, mi estimado Bergi. Necesita ayuda ya que hace unos minutos se presentaron en su domicilio abogados de Secorce junto con un actuario para notificarle de una demanda en su contra. Ay, permítame un segundito. Por parte de dicho despacho, porque no ha podido pagar una tarjeta desde hace como 4 años. Dicha tarjeta la tenía con Santander, pero por múltiples cosas no pudo pagarla. Y parece ser que hace como un año se la vendieron al despacho que lo está demandando. Además de todo, ejecutaron un embargo de bienes. Ay, Dios. Bueno, llevándose varias cosas del interior de su casa con una mudanza. Acaba de acudir al juzgado para verificar la autenticidad de la demanda y le informan ahí que es real y que tiene 8 días para poder contestarla. Pero honestamente ahorita no tiene dinero. Por eso recurre a nosotros, ya que un amigo nos está recomendando. Muchas gracias a tu amigo. Porque le comenta que le ayudamos con una deuda similar a la suya. Ok, mi estimado Bergi. Bueno, de que te podamos ayudar, sí te podemos ayudar, pero en este caso ya no aplicaría la afiliación. Mira, te voy a explicar rápido. Nosotros funcionamos como una especie de seguro. La gente, cuando llega con nosotros, pues se le da asesoría, se le dice cuáles son sus riesgos, y ya la persona o las personas a las que le estamos dando esta asesoría, pues decide si vale la pena entrar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor o si prefieren llevar su caso por su cuenta. Si llevan su caso por su cuenta y los demandan, ya no podríamos afiliarlos, porque es como un seguro, repito, es como cuando compras un coche. Si chocas el coche y luego quieres comprar el seguro, pues ninguna aseguradora te lo va a querer pagar. En cambio, si tienes seguro y chocas, pues la aseguradora te paga. Igual pasa aquí. Si tú estás afiliado y te demandan, bueno, pues ya cuentas con toda nuestra protección, abogados totalmente pagados, de los mejores de México. Nunca hemos perdido un solo juicio en 9 años, ni uno solo. Jamás han embargado a uno solo de nuestros representados. En este caso, por ejemplo, si tú hubieses estado afiliado, cuando se presentó el actuario en tu puerta, nos llamas a nuestros números telefónicos de emergencia, en ese momento paramos el embargo, te garantizamos que de tu casa no se lleva ni un popote, así no se lleva nada, y ya te dejan la notificación de la demanda, te emplazan. Si no vives en la Ciudad de México, nos la puedes enviar por paquetería, hacemos la contestación y comenzamos con tu representación y defensa sin que te cueste un centavo. Esa es la ventaja de estar afiliado. En caso de no estar afiliado, si ya requieres de nuestros servicios legales, sí te los podemos proporcionar, pero ya tendrías que cubrir los honorarios de los abogados, los cuales desafortunadamente, aunque son muy bajos, porque somos una asociación civil sin fines de lucro, pues los abogados te cobrarían pues una cantidad mucho mayor a la que hubieses pagado como afiliado. Entonces, tienes esa opción. Te hablo con total honestidad para que luego digas, no, es que llamé y me querían cobrar. Mejor de una vez te digo cómo funcionamos. Nos llamas y ya platicas con los abogados. Ellos ya decidirán de cuántos serían sus honorarios de acuerdo a dónde te encuentres ubicado, dónde vivas, en qué parte del país. Y ya con eso podríamos comenzar nosotros con tu representación y defensa, pero tendría que ser rápido porque, como te dijeron en el juzgado, tú tienes 8 días para contestar esa demanda. ¿Sí? Te deseo toda la suerte del mundo. De todas formas, llámanos, nada pierdes. Ve qué te ofrecemos. Si te conviene, adelante, y si no, no hay ningún problema. Y todas las asesorías que necesites respecto a tu caso, eso sí, por este medio, a través de nuestro foro, son totalmente gratuitas. ¿Sí? Si dices, no, es que no, prefiero llevar el asunto por mi cuenta, bueno, no hay ningún problema. No es recomendable en absoluto, pero es tu decisión. Ya nosotros te podemos asesorar, ¿no? Digo, no es como estar con la representación ahí, pero sí podemos irte echando la mano. ¿Va? Órale, pues, mi estimado Bergi. Bueno, pues ya nos vamos. Dice Villanueva Irán que quiere saber el costo de nuestras asesorías. Son totalmente gratuitas, mi estimado Villanueva Irán. Les recuerdo, somos una asociación sin fines de lucro, la única que existe en México que se dedica a ayudar a deudores como todos ustedes que tienen problemas con distintos acreedores. Al ser sin fines de lucro, bueno, nuestras cuotas, cuando ustedes necesitan representación legal, son únicamente de recuperación. Son muy, muy, muy económicas. En caso de las asesorías, son totalmente gratuitas. Ustedes pueden exponer su caso, y como en este medio, y nosotros con mucho gusto les brindaremos asesoría puntual, profesional, respecto a su problema, ¿sí? Dice, a ver, dice Gabriela que le mandamos número telefónico para Villahermosa, Tabasco. Mandamos saludos a Villahermosa. Y sí, ahorita les ponemos nuestros números telefónicos, Gabriela. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional. Nosotros, repito, como somos una asociación sin fines de lucro, buscamos reducir gastos lo más posible para que ustedes no tengan que cubrir cuotas más altas. El poner oficinas en los estados de la República, los distintos estados de la República, pues genera gastos de renta, de luz, de personal, etcétera. No es necesario que tengamos oficinas en toda la República Mexicana, porque el 99% de los asuntos se resuelven aquí en la Ciudad de México. Si ustedes le deben a Banamex, por ejemplo, y viven en Villahermosa, Tabasco, pues nosotros tenemos a las oficinas centrales de Banamex aquí en la ciudad. Lo arreglamos aquí directamente. Si son demandados por Bancomer y ustedes viven en Monterrey, Nuevo León, pues la demanda se radica aquí en la Ciudad de México. Ni siquiera tendrían que venir ustedes hasta acá. Nosotros hacemos todo desde aquí directamente. Logísticamente lo tenemos todo cubierto desde hace 9 años. Entonces no hay necesidad de tener oficinas físicas. La tecnología lo hace ya inviable y hasta un tanto cuanto, pues, innecesario, repito. pero sí les podemos ayudar sin ningún problema, ¿sale? Mi estimada Gabriela, ahorita te pongo nuestros números telefónicos para que nos llames. Angélica Puerto, que ¿dónde informamos? Ahorita te pasamos nuestros datos, mi estimada Angélica. Al final del programa, a todas las personas que nos contactaron por Facebook, que estuvieron posteando aquí en nuestro programa, les vamos a mandar un enlace con nuestros datos de contacto. Lo mismo va para nuestros amigos en Twitter y lo mismo va para nuestros amigos en el chat de la estación de radio www.radiodd.org. De cualquier forma, si ustedes entran a nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org, defensadeldeudor.org, de organización, ahí están también nuestros datos de contacto. Así, rápidamente, a un solo clic de distancia, nos pueden contactar sin mayor complicación, ¿sale? Mi estimada Angélica, claro que sí, estamos a tus órdenes. Y bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. A todas las personas que nos siguen a través de Facebook, a través de Twitter, que estuvieron presentes también en nuestro chat de la estación, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Les recuerdo que tenemos programa en vivo nuevamente el próximo jueves de 9 a 10 de la noche, horario nocturno, para que puedan resolver todas sus dudas respecto a su caso de forma totalmente gratuita. Por ahí hay mucha gente que miente, hay muchos cobradores malintencionados que han tratado de desprestigiar este programa que ya tiene 9 años al aire, diciéndoles que les cobramos por las asesorías. Les van a decir, no los escuches porque te cobran por la asesoría. Pero ustedes recibieron asesoría esta tarde. Díganme, ¿cuánto pagaron? Así de fácil. Desmentimos todas esas mentiras. Sabemos que no le convenimos a muchas personas, que hemos sido una piedra en el zapato para muchísimos despachos de cobranza que antes abusaban muchísimo de muchísimas personas que tienen deudas, que los amenazaban con embargos falsos, que los amenazaban incluso hasta con cárcel, ¿no? Que les decían que si ustedes no pagaban sus deudas los iban a meter a la cárcel, los iban a acusar de fraude. Bueno, todo eso lo hemos ido mitigando, se ha ido acabando afortunadamente. Logramos que la CONDUCEF tuviese mayores capacidades de carácter regulatorio precisamente hacia esa mala cobranza por medio de nuestra propuesta durante la reforma financiera. Son beneficios que se han logrado poco a poco y ha sido la mayor parte gracias a todos ustedes que nos apoyan, que nos acompañan en estas emisiones de radio, que exponen sus casos en nuestro foro de asesoría, que nos llaman por teléfono, que afortunadamente es gracias a todos ustedes que hemos logrado crecer. Y nosotros, bueno, pues seguiremos trabajando, pésele a quien le pese, molestemos a quien molestemos, no nos importa la verdad, porque es necesario. Nosotros no vamos a ayudar a la gente que dice, yo no quiero pagar, no me da la gana, no. Nosotros vamos a ayudar a las personas que quieren pagar, pero que algo se atravesó, que de pronto sus ventas bajaron, que de pronto les quitaron comisiones, les quitaron algunos bonos, o que de plano perdieron su empleo, o se enfermaron, o qué sé yo, que algo ocurrió y que por esa razón no están pagando sus compromisos financieros. A esas, a la gente que vamos a ayudar, repito, le pese a quien le pese, ¿sale? Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. A mi productor, Mauricio Pérez, muchísimas gracias, como siempre, amigo. Te mando un abrazo y un saludo. Y a todos ustedes nuevamente, gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves de 9 a 10 de la noche en su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta muy pronto a todos. Pasen excelente tarde.